Mayordomía de Exploraciones Sonoras en Oaxaca. Sábado, 7 de noviembre de 2015, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Porque están pájaros en la madre y el huacán. Bueno. Ya de regreso al huacal. ¿Sí se escucha afuera? Muy bien. Pues entonces les damos las gracias a Saúl López Velarde y a todas las chicas y a los chicos por su intervención. Y vamos a hacer un intermedio muy cortito en inglés con Blanca Regina para hablar con las radios en Inglaterra que nos están escuchando. So live from El Huacal, we just witnessed a live performance of amazing group from here. Their name is Saúl Oli, no? Oli Saúl? We can track you like that, like saúl.com? Saúl López Velarde. Ah, Saúl López Velarde. And we can find more about him in the web, in the Huacal. There are lots of links. He's making a very interesting project, recording the Central of Abastos, for example, working with multiple collectives. So it's the point of the collective radio, no? The space of the radio, that's a collective space. So actually there is a lot of people here, and there is live performances, there is recordings, and this is what the radio has been playing all the morning, and what's this radio about, no? Community radio. So we're looping what is happening here in Sonica FM, Sonica.fm. That is a project that we try to create, like you guys, as a community radio with a lot of experimentation, live performances, any kind of voices are always welcome in the radio. So we are out now in the space in El Huacal. We are on air. In Oaxaca. Hola, oh, pues estamos con Marco y estamos aquí con el pirata, with the pirata as well, in the control and in the mics, from the La Perrera. And they are 8 years been doing this activity of community radio. And also the Huacal is a place that's been now 1 year here in Oaxaca, open to experimentation, sound, art, any kind of music. All these community That's projects. Correct. We're organizing a mayordomía here, which is like a sort of stewardship, which brings a lot of artists from Oaxaca here together to join and to see and listen to what the music scene, sound exploration scene is like right now in Oaxaca. So we're very glad that there are international radios rebroadcasting the signal that you're listening to. Have fun, and this is Pájaros en el Alambre, la quinta mayordomía de Exploraciones Sonoras from Oaxaca. Take care. Thank you. Muy bien, seguimos aquí en vivo, transmitiendo para el Valle de Oaxaca en FM y para el mundo en Internet a través de Pájaros en el Alambre y también a través de las diferentes radios que han apoyado esta retransmisión. Sónica FM, Radio Tlayuda, también agradecemos a la Ejuteca Radio, que transmite el 98.1 en Ejutla de Crespo. Mandamos también saludos a los ejutecos, ejutecas que nos están sintonizando y a toda la gente de Cimatlán que también nos está sintonizando por allá. Agradecemos a Radio Tlayuda su retransmisión, agradecemos también al 91.9 de FM, que también está estrenando señal eléctrica en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, vamos a continuar con un poquito más, vamos a seguir con estas acciones en vivo, mientras vamos a hacer una breve pausa de unos minutos para poder escuchar uno de los audios que nos han enviado con esta convocatoria que resultó, y vamos a escuchar a Abril en México. Ella es una chica también que colabora, es de Oaxaca y que viene y que vive en el DF y que va y viene. Ella nos hizo llegar estos audios que vamos a compartir con ustedes. Son dos piezas que ella realiza, también un manejo de voz y música electrónica, y regresamos en vivo. ¿Qué te parece, Marcos? Me parece muy bien, Naú. Ya vamos. Vámonos. Entonces, seguimos en vivo, 104.7 de FM, quinta mayordomía de performance sonoro, el Tamal Radial, organizado por el mayordomo Marco Albert, espacios también donde participan Pájaros en el Alambre. Regresamos, estás en vivo.